Micrófono maestro reproduce grandes textos. El lado inesperado de la poesía se expuesto, por supuesto, con las rimas que ocupan el primer puesto. Los cuadernos y parlantes, la forma en que yo protesto. Superdualidad completa, todo copa se respeta. Quien en tarima demuestra lo que es la verdad expuesta. Explícita y fureza de las calles frías y rudas. Realidades de mis barrios en mis letras se conjuran. Nada de mentirillas, mezclarás en estribillos. En estos somos abuesos con afilados colmillos. Aquí hay rap mucho para las socias y los socios, afianzando rima, rima, estilo todopoderoso. Esto va tomando forma con el paso de los años. Mis versos tienen bases que han escalado peldaños. Disfrutando los sabores de mis hierbas más selectas, despierta los sentidos que el espíritu detecta. Hacemos esto a nuestra manera, como nos gusta y nos place, creando ritmos firmes, fuertes, sin antifaces. Con mis actos yo respondo, incluso cuando toque fondo en aquel oscuro abismo en el que se tornó mi entorno. Hago esto día a día porque se volvió mi vida, mi salida y esperanza, una verdad incomprendida. Venga, présteme candela, eche mole y fuego al leño. Si el mundo sigue difícil, más crecerá nuestro empeño. Esto es Angel y Smith, fraseándole viento en popa, con la gente que escucha el potencial de todo popa. Marca melodiosa para que fume su oreja, haciendo los viciosos del rap de la vieja escuela. Que cuántos son raperos, no tenemos la cuenta. Que quienes son buenos, somos la respuesta. Marca melodiosa para que fume su oreja, haciendo los viciosos del rap de la vieja escuela. Que cuántos son raperos, no tenemos la cuenta. Que quienes son buenos, somos la respuesta. Grafitología mezclada con melodía. Cuento con mi comitiva, todo copas compañía. Gozo de las groserías basadas en las orgías. Carburo entre mis sueños desde la noche hasta el día. En medio del humero sobresalgo en mi cultura. Milenaria es la costumbre de fumar lo que me gusta. La vareta me acompaña si me encuentro en la penumbra. A los muertos les dejo la semilla en su sepultura. Espectros me aparecen bajo el uso de sustancias. Con la sola marihuana también se calman las ansias. El químico es camino que conduce a la desgracia. Me sobra la candela por las mismas circunstancias. Patrullo en pentagramas de sonidos armoniosos. Si me paso con los tragos, soy un borracho exitoso. Mi estilo es transparente como un cuero celuloso. Con el código de calle hicimos pactos agisosos. Pero no me preocupo, me gustan mis ojos rojos. Si quiere ganar de sano, no se azare por nosotros. Nos tornamos peligrosos y nos ganan de tramposos. Los golpes de la calle nos hacen hombres viciosos. Critiquen mis canciones, mas no juzguen mis acciones. La vida me ha enseñado a través de muchas lecciones. No soy de conexiones, cuento con pocas opciones. Me conformo con que todo copa suene en callejones. Merca melodiosa para que fume su oreja, haciendo los viciosos del rap de la vieja escuela. Que cuántos son raperos, no tenemos la cuenta. Que quienes son buenos, somos la respuesta. Merca melodiosa para que fume su oreja, haciendo los viciosos del rap de la vieja escuela. Que cuántos son raperos, no tenemos la cuenta. Que quienes son buenos, somos la respuesta. Sí, somos Ángel y Smith, tomándonos los obstáculos.